Bueno, como sabéis, la pasada semana estuve dando unas conferencias en Brasil y simplemente os quería comentar que he visto en el convento donde estaba hospedado una fe verdaderamente espectacular. Un amor de Dios, un deseo de entregarse al servicio del Señor. Y mirad que yo, pues, conozco muchos conventos y he predicado ya muchas veces a monjas, pero esta nueva fundación, un tipo distinto de carmelitas, pues, verdaderamente era algo que llamaba la atención por lo que os he dicho, por sus virtudes. Solamente baste decir que en 9 años que llevan de fundación ya hay 4 casas y 54 frailes y hermanas en una de ellas. 54. Para los que saben de estas cosas, estas cifras son admirables. Y aquí, que tenemos, pues, por falta de vocaciones, la media de edad está rondando los 60 años, de los 54 que estaban en la casa, la más anciana tenía 45 años. Era algo admirable, el amor que ponían en todos los actos del día, no era de extrañar que Dios les enviara tantas vocaciones. El convento estaba situado en una zona, pues, más bien pobre, y así como el centro de la ciudad era rico, era de edificios altos, etcétera, sin embargo, la periferia, pues, solía estar ocupada por casas, pues, muy humildes. Pero también estando allí me he dado cuenta de que los brasileños, por el carácter, pues lo llevan de otra manera que otros pueblos. No es que esté diciendo que la pobreza sea buena, ¿no? Siendo algo malo, como que lo sobrellevaban con mayor paz, tranquilidad y hasta alegría. Yo veía las caras de las personas que estaban por la calle, etcétera, y eran unas caras que no manifestaban de verdad tristeza, ni un gran malestar, ni cosas así. He visto ese tipo de caras en otros lugares del mundo y en otros sitios. Sin embargo, allí no. Bien, es verdad que con poco, pues, se apañaban, porque como comida, la verdad es que fruta hay muchísima en todos los árboles que hay por allí, y como con 4 paredes... no hay que preocuparse ya del frío para nada, pues con poco se conforman. Y es un pueblo de un carácter extremadamente vital. Eso es algo también que me ha llamado la atención. La vida que se ve en sus calles. Hay otros lugares donde todo está más muerto, donde las personas, pues, andan solas y sin vida. Allí no. Allí la gente del barrio, pues, solía estar en grupos. No digo en familia, no, en grupos del barrio. Sentados tranquilamente al lado del camino, pues, pasando el rato, hablando, mirando quién pasaba por allí. Y ciertamente que los niños correteando por todas partes, tanta juventud, daba esa sensación de vitalidad, que otros pueblos, pues, no dan esa impresión. No os oculto que vuelvo con una idea bastante positiva. Encima, viviendo en un lugar, pues, tan generoso en su naturaleza, que la comida, en muchos casos, solamente hay que alargar la mano para llegar a casa con varios kilos de todo tipo de frutas, pues también eso es una bendición de Dios. Pues nada más, ya os hablaré en otras homilías de días de diario de algunos aspectos más acerca de este viaje. pero yo lo que he aprendido, además de la edificación que a mí me ha hecho ese convento, ha sido esto otro, que ante la adversidad hay pueblos que se toman eso de un modo y pueblos que se toman de otro, la psicología de los pueblos. Y eso también nos vale para las personas. Ante el mismo problema, lo diferente que a veces reaccionan unas personas y reaccionan otras.